Bueno, Puerto Imaginantes, en estos recorridos nuestros gramaticales, como digo yo, no me quiero resbalar mucho en la teoría, pero afianzar nuestras bases, nuestros pilares, no tener ninguna inseguridad, no deberle nada a nadie. En el asunto de los pronombres, que son palabras que pueden sustituir al sustantivo, como algo, alguna, y pues por supuesto él, usted, tú, vos. Yo no me quiero detener en el asunto pues casi que de primaria. Quiero pasar muy rápido por la discusión. Yo de verdad, pues me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Yo no sé, uno en algo de la izquierda, en algo del punk o de la anarquía. Luego algo más tranquilo como ser latinoamericanista, uno está escapando, tratando de escapar de la colonia, de la conquista. No de España como tal, sino de la España que conquistó. Yo amo profundamente a García Lorca, a Buñuel, a los republicanos, a La Polla Records. Estaba pensando en. Me siento incapaz del vosotros. Del vosotras, de vuestro. Pero a veces uno como que tiene la necesidad, ¿cierto? De resumir y de decir, vuestras obras son muy bellas. Bueno, pero lo que quería detallar aquí un poquito es el cuyo, el cuya, que me parece que hay abusos ahí. Pensemos si de pronto tenemos vicios de cuyo, cuya, que nos den como para volver a rearmar la frase. A veces creo que cuyo y cuya se vuelve como muletilla. Pero me parece muy lindo el relativo del quién, ¿cierto? Y quiénes. Y aquí tenemos un ejemplo como siempre, en algo que ya habíamos leído de Daniel Ferreira. 2 años después empezó a ir con las compañeras del colegio a quienes el plan de bañarse desnuda les pareció la forma más dichosa e irresponsable de acabar las tardes del último año, antes de la graduación. Bueno, ahí yo me atrevería a decir que el único pronombre es quiénes. Entonces, ¿cómo sería una novatada? 2 años después empezó a ir con las compañeras del colegio, que el plan de bañarse desnudas les pareció la forma más dichosa y responsable de acabar las tardes del último año, antes de la graduación. Bueno, ese sustituto del quiénes ahí por un qué. Yo creo que no va, es una forma muy rápida de escribir, nos obliga a poner una coma. Y en el asunto bonito y pulcro del quién es en Ferreira, pues nos ahorramos la coma. Quería también que amáramos aquí mucho las preposiciones. Y como las preposiciones son la física, son la geometría, el paso del tiempo, los lugares, las posiciones, los movimientos en el lenguaje. ¿Cierto? Las preposiciones son la geometría y la física del lenguaje. Y podemos ir revisando que aquí vamos a pasar. Pues como una lista de preposiciones o la lista de preposiciones, no es lo mismo ante que contra, no es lo mismo bajo que en. Entonces no todo da igual, ¿cierto? Es como ese antinihilismo en el lenguaje, que podamos decir groserías 90 veces gonorrea como en La Vendedora de Rosas o narrar o poner nuestros personajes a decir pa en vez de para, estas contracciones. Bueno, habrá palabras que ya entraron en desuso o se volvieron otra cosa. Parche, parchar, parce. Pero bueno, las cosas como son, los insultos como van, inclusive, pues en este libro tan bonito que yo estudié de Daniel Ferreira, Viaje al interior de una gota de sangre, que Daniel Ferreira pues se metió en un proyecto bonito y es un autor imprescindible por meterse a hacer varias obras en distintos tiempos y distintas geografías de Colombia de la violencia. Y hay aquí un asunto sencillo, muy lindo, muy bello. Me recuerda también a Belio Rosero, pues con de todos los grandes autores y autoras, como la posibilidad de narrar completamente un pueblo. Pero entonces el loquito del pueblo, con un problema ahí raro, solo en un libro bello, lleno de paisajes, lleno de poética, lleno de sensaciones, de hermosura, solo atina a decir las tres palabras de las que se sirve para todo: hijo de puta, malparidos, triple hijo de putas. Entonces, no, somos muy muy sofisticados, esto es mucha belleza, entonces no voy a manchar mi libro con el triple hijo de putas. No, a nosotros nos criaron y nos enseñaron de cultura en el punk, ¿cómo no? Pero lo otro también es la pereza. Es la falta de rigor, de dejar de ser precisos, puntuales. Entonces, toda esta geometría, o sea, qué bonito que desde el lenguaje, que ese creacionismo, que es escribir algo, nos permita poder ser muy exactos con los movimientos, con los ángulos, con la narración de cómo está un objeto en relación a otro. Un personaje, cómo se acercan, ¿cierto? A veces uno narrar una escena violenta, de acción, un accidente, es difícil y toda esa resolución es muy importante y yo creo que nos vamos encontrando aquí con algo a querer bastante, que son las preposiciones. Pintemos nuestras escenas y acciones con la precisión y riqueza de las preposiciones. ¿Y cuáles muletillas son comunes en Colombia? ¿Cuáles muletillas son comunes en ustedes? A mí me impresiona mucho que cuando yo desgrabo una grabación, y eso está muy vivo en jóvenes de hoy en Antioquia, el pues está pero impresionante. Yo digo, ¿cómo mantengo ese tono de ese muchacho, de esa muchacha? Pero no dejo que tampoco se pierda la belleza o se vaya a distraer de su discurso el lector, la lectora en ese pues. A mí me pasaba también mucho con el entonces. Íbamos teniendo otras muletillas que son más académicas, no sé si intelectuales, profesionales, el ya que, por lo tanto, más sin embargo, así que uno empieza a sospechar que cuando alguien, un texto tiene mucho de eso, no está diciendo nada y está dando vueltas y le deja de tener altibajos y deja de realmente cerrar. Y bueno, hoy hablaba yo con Catalina en Luna Libros, en la editorial Luna Libros. Me decía, los ensayos es ensayar y por tanto es dar vueltas y rodear un tema y de pronto no terminar de salir de ahí. Y está bien que la literatura nos enrede más y nos multiplique las dudas, pero yo creo que eso no es irse por la rama, ¿cierto? Tener una espiral o una circularidad, no. Entonces, ¿cómo limitamos? ¿Cómo somos muy conscientes de esas muletillas? ¿Y qué estamos haciendo y cómo aprendemos a reestructurar frases y párrafos para que no los necesiten, de pronto para que sean más frontales, para entender bien si estamos ensanchando algo sin necesidad de ensanchar lo que es un vicio bobísimo, ¿cierto? Si tú puedes escribir tu autobiografía en 10 páginas, escríbela, eso va a ser maravilloso. Luego vemos si se pone en un ladrillo, si se pone en una pared, en una papa, si está lleno de fotos, de ilustraciones o es un libro que nos quepa en el bolsillo, no importa. O sea, tenemos como a veces, eso de pronto es un poco juvenil, ¿cierto? Como si no escribo 100 páginas, entonces no puedo publicar, ¿no? Lo más exacto posible. Y entonces a veces esas muletillas es como que, sí, a veces sentimos si no escribo una página sobre esto, parecerá que no hice el trabajo, que no vale la pena o que no tengo un discurso. Entonces, más frontal, ir al grano, ser muy dueños del contenido, de la escena, de la acción, del hallazgo, de la epifanía, del descubrimiento, y no vaciarnos del todo, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no me animo a ser un narrador que diga, ¿cierto? Han visto, mi muletilla se lee, ¿cierto? Hay gente que son M's, bueno, son unas muletillas, ¿cómo se llama eso? Onomatopélicas, pero que no significa nada. Yo no me animo a narrar con eso, precisamente me gusta más escribir que hablar, porque ahí no soy gago, no tengo que ser gago, pero claro, si me hicieron pensar, si me pongo como personaje, tengo que poner las E y comas donde no van para mostrar que tengo cierta tartamudez.